Antonio Parragués Roa, presidente regional de la Federación de Funcionarios Municipales, UFEMUC, Región de Los Ríos. En el marco del proyecto de modernización municipal que se está discutiendo hoy día ya, o va a entrar a discusión en el Congreso, su apreciación respecto de ese proyecto. Nuestra apreciación, primero que nada, como directorio de federación y hoy día como base, primero que nada hemos dicho tajantemente que no estamos de acuerdo con el proyecto en ninguna de sus partes. No obstante a eso, le hemos pedido al gobierno entonces que nos reciba algunas indicaciones para poder mejorarlo, porque de verdad no satisface las aspiraciones de los trabajadores, ni siquiera da cumplimiento al proyecto, al protocolo, que firmaron en noviembre del 2014 entre la SUBDERE, la Asociación Chilena de Municipios y la otra confederación. Desde esa perspectiva, los trabajadores de la UFEMUC, de verdad, estamos en alerta. Si bien es cierto, en algún minuto esto tendrá que reventar, perdóname la analogía, pero esto es como el volcán, pues, está ahí en proceso, está. Hemos estado haciendo un trabajo con los señores de senadores y diputados, no para buscarle el voto, es para entregar la información y el conocimiento para que ellos sepan cuál es nuestra postura, para que también cuando nos toque exponer en la comisión de gobierno, sepan claramente en qué estamos. El gobierno que nos ha dicho que todo esto es perfectible, que se puede modificar, que se pueden agregar cosas. Si bien es cierto, desde esa perspectiva uno pudiera entender de que hay un caminar, pero no tampoco satisface plenamente a los trabajadores en que esto hay que aprobarlo como está. Si esto requiere, como bien dijo el senador Espina, un proceso un poco más lento, pero que hagamos un buen acuerdo. No porque queramos ponerlo como quieren algunos senadores, que esto salga lo más rápido posible, y eso va a significar poder luchar eternamente hacia el futuro, y eso de verdad que nos desgasta, y de ahí vamos perdiendo credibilidad frente al mundo laboral. Frente a los temas que son hoy día centrales en la discusión, ¿cuál es la prioridad que tiene la UFEMUC para poder avanzar en la discusión de este proyecto? Mira, nosotros le hemos expresado en un documento a la Presidenta de la República. Nuestros temas son todos prioritarios. No hay uno que tenga mayor prioridad que otro, pero hay algunos que tienen cierta relevancia, como el tema del incremento, que sabemos que merece una repercusión netamente política, pero no estamos dispuestos a canjearlo tan libremente como esto que se queda aquí. Hemos dicho entonces, para eso estamos elaborando nosotros cuál va a ser la postura que el Parlamento debiera apoyar para que este asunto del incremento sí sea una real efectividad para todos los trabajadores, porque creemos que allí hay cierta deficiencia. Los otros temas que le hemos planteado al gobierno, para, aunque suenen a la readecuación de las plantas, la pasada de los contratos a las plantas, creemos que son temas que deben trabajarse ahora ya. Pero le hemos planteado también al tema, le hemos entregado al gobierno una propuesta de todo el estatuto administrativo, artículo por artículo, donde lo hemos desmenuzado. Le estamos entregando a la Junta Calificadora, que también tiene que haber una readecuación, tiene que haber una reforma completa. Le hemos entregado a la ley del retiro. ¿Y qué nos han respondido? Que va a estar esperando un informe de la ANEF para ver cuál es la postura para buscar cierta homologación. Eso a uno también lo cansa, porque todo el tiempo estamos, oye, ¿qué presenta el sector público para que ustedes se adecúen? Por lo tanto, pero en el proyecto en particular le vamos a hincar el diente muy fuertemente a los grados, le damos al bono retroactivo, que se cumpla como están, como en condiciones. Creemos que el asunto de la pasada las contrata, la no precarización del 20 al 40% los de contrata, creemos que eso no resiste situación alguna. Esas son, en principio, no siendo las prioridades 1, 2 y 3, pero al menos son los temas que hoy día nosotros vamos a atacar en el Parlamento, de acuerdo a lo que hemos conversado con el gobierno y con algunos senadores.